consejo dedicado al ciudadano de Cuarte. Bien, nos acercamos un día más a la web del Ayuntamiento de Cuarte. Como siempre te digo, teclea www.aito-cuartedehuerva.es y accederás a la página web oficial del Ayuntamiento de nuestro municipio. Una vez hecho esto, nos vamos a centrar en darte un consejo que seguramente facilitará tu navegación, y es que nuestra página web está dividida en diferentes materias. Bien, por ejemplo, policía local, educación, cultura, festejos y un largo etcétera. A ellos puedes acceder a través de la pestaña Áreas. ¿Dónde la encontramos? Bueno, pues en la parte superior izquierda de la portada de la página web de nuestro ayuntamiento. Precisamente debajo de donde aparece en negrita la palabra Ayuntamiento, recuerda, parte superior izquierda, podremos ver la subsección llamada Áreas. Con un clic del botón izquierdo del ratón accedemos a ellas y ahí vemos las diferentes materias en las que se divide nuestra página web: sanidad, juventud, cultura, desarrollo local, deportes, festejos, servicios sociales, escuela infantil, educación, radio local, urbanismo, empresa, cofradía y policía municipal. Cada una de las áreas va acompañada de un icono y con un simple clic del botón izquierdo de nuevo de tu ratón puedes acceder al área que te interese. Estas a su vez están divididas en diferentes categorías. Por ejemplo, en deportes vemos las categorías de noticias, actividades, instalaciones u horarios de partidos. Lo mismo pasa con cultura, que también cuenta con las subsecciones noticias, biblioteca, cursos o eventos culturales. Te invitamos a navegar por cada una de las áreas para que descubras lo que esconden. El Ayuntamiento informa.